después de estar 4 años archivada, después de mucha lucha hemos conseguido desarchivo, que es un paso importantísimo. Y mañana la presentación que vamos a hacer es ante la fiscal Paloma Ochoa y también ante el juez Lijo, es para que se avancen en las responsabilidades políticas, porque hasta ahora realmente, más allá de que se desarchivó la causa, los únicos que hemos trabajado con respecto al avance en la causa somos nosotros. Y la fiscal realmente no ha trabajado prácticamente en nada, ¿no? Entonces, y sobre todo, lo único hecho de la fiscal fue llamar a los directores del Hospital Fiorito, que nosotros ya sabíamos la de la respuesta de los directores del Hospital Fiorito en ese momento, en la cual se buscaba que se confirme de una vez por todas que había una orden para desalojar, para que haya camas abiertas, ¿no? Claro. Tanto los dos directores lo negaron completamente, eso es algo que nosotros ya sabemos porque nosotros estuvimos reunidos con ellos, pero sabemos que si la fiscal va a trabajar, bueno, que trabaje seriamente y no que cite a dos personas a las cuales ella ya sabía la respuesta y que no llegue a un callejón sin salida, ¿no? Todo esto es una pérdida de tiempo porque realmente entre todo lo que hemos trabajado para que se archive la causa y después del desarchivo la causa, hemos presentado testigos, de los cuales el testigo de más valor fue el que dio la orden. Claro. La orden, porque la fiscal siempre se refugia en que no hay nombre ni apellido, y todo parece que es lo mismo, es más de lo mismo, ¿no? Pero la orden le dio nombre, apellido, quienes lo amenazaron, y sin embargo, en vez de agarrar por ese lado, agarra por el lado de querer llamar a los directores del hospital Fiorito. Parece que es una demostración de una clara voluntad, de justicia, ¿no? Me parece que hay tantos y tantos caminos como para seguir hacia arriba, pero evidentemente la voluntad de justicia falta, ¿no? Por eso mismo la petición que vamos a hacer mañana, no es la primera vez, esta vez como siempre nos van a acompañar Lorita Cortiña, Vicente Estolema, referente a los derechos humanos, y como siempre los compañeros, la militancia afuera, gritando, exigiendo justicia, ¿no? Sí, para que de una vez por todas, esto que todo el mundo considera de las responsabilidades políticas son de Gómez, Solá, Atanasó, Llenó, que siguen dando vueltas como si nada, ¿no? Sí, sin duda. La impunidad que los rodea, que les garantiza la justicia. Alberto, y te pregunto, por me mencionabas ahí a la fiscal, pero ¿y con el juez tienen algún tipo de diálogo ustedes? ¿Ha tenido algún tipo de gesto para tener un poco de voluntad en búsqueda de justicia? ¿O tampoco el juez Lijo, me refiero? Hemos hablado con Lijo 2 o 3 veces, directamente él dijo que la causa no la había leído, y únicamente esa es la respuesta, ¿no? La cosa no leyó, que cuando lo tuvo que archivarla, la archivó porque en ese momento el fiscal Osorio se lo pidió, y ahora le tira la pelota a Paloma Ochoa, ¿no? Yo creo que acá lo que tiene que trabajar es tanto el fiscal, la fiscal como el juez, ¿no? Si está a cargo de semejante causa, el hecho que no la haya leído me parece una total falta de respeto, ¿no? Sí, no. Y vuelvo a reiterar, esto que es la falta de la voluntad de la justicia, ¿no? Y ni hablemos de la falta del poder político para llegar a donde queremos llegar. Alberto, te pregunto ahora te cambio un poco el tema de la causa de las responsabilidades políticas y te pregunto por cómo encuentra a 14 años del Puente Pueyrredón hoy la coyuntura actual en la cual, bueno, muchos testimonios que hemos escuchado, mucho material sobre Darío, también lo que pasaba en aquellos momentos de análisis, hablaban de una década del 90, de cómo se venía y hoy encontramos un gobierno que se parece bastante al gobierno que actuaba en la década del 90. ¿Cómo crees vos que se actualizan hoy esos reclamos por los que Darío y Maxi dejaron la vida ya en el 2002? Si vos escuchás hablar a Darío, el mensaje de Darío cabe actualmente en la realidad, ¿no? Porque las militancias sin estar en la calle, la militancia sigue reclamando lo que reclamaba en ese momento. No, este gobierno directamente lo primero que ha hecho fue beneficiar a los grandes empresarios y el hecho de hacia abajo, sabemos que lo que más hace es perjudicarnos, y esto trae a la vez el que la gente se quede sin trabajo. Esto también trae, yo creo que es el único país en el mundo que nos aumenta el 80%, la luz, el gas, el 100%, otras cosas, y sin embargo nos parece que no pasa nada, parece que nos quedamos quietos. me parece que acá tenemos que tener un poco más de conciencia de lo que lo están haciendo, ¿no? Porque realmente en muchos hogares le están quitando el pan de la mesa a los hijos de tantos trabajadores. Esto únicamente se gana en base, o se tiene que ganar en base a salir a las calles, a manifestarse. Yo creo que si salimos todos a la calle, este señor se va a tener que ir y no va a seguir haciendo las barrabasadas que hace y la tomadura de pelo que hace. Realmente esto no es un gobierno, no, o sea, si bien sabíamos, ¿no?, que en realidad él lo que dijo en su campaña lo está llevando rajatabla, pero lamentablemente a veces nosotros tenemos una venda en los ojos y vemos realmente las cosas que iban a pasar, ¿no? Y lo peor que nos pudo haber pasado es que este señor nos esté gobernando. Sin duda. Alberto, te pregunto, imagino que no debe ser una fecha fácil para vos también, debe haber una cantidad de sentimientos y sensaciones que se encuentran, pero te quiero preguntar por este próximo 26 de junio, que hay fin de semana ahora en el Puente Pueyrredón. ¿Imaginás una convocatoria amplia, todo también teniendo en cuenta esto justamente que estás mencionando, del momento en que se está viviendo? Sí, nosotros generalmente, para mí es más representativo el 25, estamos en la estación de Arimax y a partir de las 14 horas con toda una jornada en la cual va a haber paneles importantísimos para hablar esto de lo que vos señalabas, ¿no? El tema de los derechos humanos, el tema del protocolo contra los piquetes, y o sea, va a haber varios paneles, ¿saben? Los chicos que no van a estar y las bandas que nos van hacer el aguante después de las 10, 11 de la noche, en la cual iremos hasta la base del puente haciendo la vigilia como todos los años, ¿no? Y el día 26 sí considero que va a ser multitudinario, ¿no? Lo que sí tenemos que tener en memoria que no es únicamente el 26 de junio, ¿no? Acá hay que trabajar los 364 días con respecto a una búsqueda por Darío y por Maxi. No es únicamente, que si bien es importante el acompañamiento, ¿no?, que se vea la masividad del porque lo que estamos viendo es una sola cosa, es justicia, pero también no hay que olvidarse de que el acompañamiento muchas veces no es una vez al año, ¿no?, sino que también nos quedan 364 días en el año en los cuales uno sigue bregando para que realmente Nader y Maxi puedan descansar en paz y estos asesinos terminen de entrar tras las rejas como lo que son, ¿no? O sea, realmente te da mucha potencia, te da mucha bronca, odio también, ¿no? Sí, tener que verlos cómo se pasean por los programas diciendo grandes mentiras como la que decía Dolde, que en su gobierno no hubo muertos, como la mentira de decir de que la muerte de Darío de Maxi la sintió como si fuese la de su propio hijo. Ojalá tengamos una justicia con los pantalones largos, ¿no? Porque hasta ahora la justicia, si a mí cuando me preguntan por la justicia, si creo en la justicia, yo digo que realmente la justicia a mí me deja mucho que desear. La justicia y la política pensó que nosotros no nos íbamos a quedar únicamente conformes con la condena a Fanchetti y a Costa, y esto no es así. Sin duda. Porque los estúpidos que dispararon, hemos conseguido meterlo preso en base a todo lo que hizo la movilización, la CAMP, escrache, meter presión. Y eso es lo que nos queda, ¿no? Nosotros para llegar a justicia nos queda lo que hay que hacer en las calles, hay que estar haciendo los escraches, hay que estar señalándolos permanentemente, y cosas que la justicia no hace. Por eso este 26 también, sé que va a ser masivo, pero también es para que vean de que no nos olvidamos, ¿no? Dar imagen no merecía morir. Dar imagen tenía muchas cosas para dar hacia los demás. Me parece que fue realmente un crimen realmente que no tiene nombre, ¿no? Sin duda. Mientras vos ves que los asesinos de tus hijos siguen paseando por todos lados como si no pasase nada. Por eso es la lucha, ¿no? La lucha contra romper con la impunidad que los cubre, y de alguna vez tenemos que meter algún político preso para que vean de que no únicamente siempre va a ser impune, ¿no?, que alguna vez ellos también van a pagar como pagan los estúpidos que disparan. Alberto, la última, y no te robamos más tiempo y te agradecemos. Muchas veces, bueno, se plantea la cuestión, ¿no?, de que la juventud es el futuro, que la juventud viene y va a ser la que lleve adelante las transformaciones. Y te quería preguntar a título personal, que vos desde tu lugar, también qué se siente, ¿no?, ser el padre de Darío Santillán, que se ha convertido, sin lugar a dudas, en un referente para la juventud desde hace 14 años hasta la fecha, y que sin lugar a dudas ha dejado huella por este paso aquí, y ha encontrado mucha cantidad de jóvenes que ven reflejado justamente en Darío y también en Maximiliano esta figura de joven como que sujeto que puede transformar la realidad, ¿no? Sí, yo he perdido un hijo, pero a través de esos 14 años sí que he ganado miles de hijos, miles de jóvenes, son muchísimos jóvenes que me conocen o nos conocemos, sé que ellos en alguna parte de su lugar o de su corazón me estaban como padre. Darío ha sido una persona muy joven, 21 años, y yo los veo encolumnados atrás de lo que es el Frente Popular de Infantilidad, a miles y miles y miles de jóvenes, ¿no? Un poco es como decía Darío, ¿no? Yo quizás la revolución no la vea, pero sí, si insistimos, vamos a conseguir que la revolución sea de una vez y por todas, y podemos cambiar este gobierno. También esto de cambiar este gobierno es un poco... el hecho de cambiar presidente no significa nada, eso está más que claro, pero realmente los que tenemos que cambiar somos nosotros, involucrarnos en la lucha. Por eso a mí me es importantísimo el rol de la juventud, porque yo a lugares que voy siempre me asombra, porque siempre son jóvenes y jóvenes y jóvenes los que están enrolados en esta lucha, que no es únicamente la lucha de ellos, porque también no nos olvidemos de los detenidos, desaparecidos, los 30.000, los muertos después en esta democracia también, pero todo con el mismo pensamiento, ¿no? Por eso siempre nos pegan donde más nos duele, ¿no? O sea, saben dónde pegar, saben a quién matar para que esto entorpecer todo esto, y ya por eso mismo hay muchísima gente que está, no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la educación, y eso es lo que más le interesa, ¿no? Porque sé que con la educación podemos vencer a cualquier cosa. Pero no dejo de reiterar el rol que tiene la juventud en todo esto, porque también ponen el pecho, porque también lo mantienen vivo a Darío, ¿no? Porque también se han hecho infinidades de cosas, escuela primaria para adultos, escuela secundaria para adultos, graffiti, herrería, enseñan oficios para que la gente que pierde el trabajo tenga un oficio, para que tomen conciencia de por qué las cosas no nos pasan y porque siempre están rodeando los mismos políticos de mierda, ¿no? Entonces es un trabajo que no se ve, es un trabajo que está en silencio y que a los gobiernos no les conviene que se vea. Porque realmente la contención a aquella persona que pierde el laburo no lo hace ni el Estado Nacional ni el Estado Provincial. La contención la realizan estos movimientos sociales, ¿no? Sobre todo el Frente Popular Darío Santillán.